Sábado 8 de octubre 2016, reunión Invocación Llama Violeta, séptimo rayo y masonería. Llama Violeta. Llama qui gli amici dal supremo di Mondiani. Camera del Rey del Templo di montagne, anni dei maestri, sono luoghi per me autosufficiente fondamentale da convolgere, già non vedete. Que el maestro en el este despierte a los durmientes, que el custodio del oeste examine, revise y ponga a prueba a todos los aspirantes al oeste. Que el guardián del sur instruya e ilumine a los principiantes. Que los portales del silencio se abran ampliamente para experimentar al maestro oculto. Que los aspirantes sean guiados por las manos en bienvenida y el corazón comprensivo del maestro. 87. Desde el este emerge la nota. Abran las puertas a los hijos de los hombres que buscan el templo del Señor. Desde el sur llega con fuerza el mandato: develen el templo de los buscadores, que son los que se ofrecen y sirven. Desde el oeste la instrucción retumba, sirve, magnetiza, irradia el mundo. Sé creativo, levanta a los muertos, da luz a los ciegos. El trabajo del templo ha comenzado. 88. Magia de luna llena en Monument Valley. Llamas rosadas que asoman en penitentes. Colorido ritual de Colorado Springs. Grandes visiones del Gran Cañón. Inspiradoras lluvias violeta de Iguazú. Artistas compañeros de las cumbres de Amerú, águilas de las torres de Toledo, ánulas voladores de Nubia, gestos fervientes de Jerusalén, cúspides alpinas de la alquimia. Diversos son los esplendores del séptimo rayo, encontrados en cada crepúsculo. Regocijaos, regocijaos, regocijaos. 89. Magia, luna mágica, luz mágica. Científicos, místicos, movimiento mágico. Magia violeta en los valles silenciosos. Compañeros mágicos de las altas cumbres. Magia santa de los siete pies de altura. Magia del séptimo rayo de los profetas sonrientes. Magia, magia, magia, luz de luna. 90. Contamos con el Conde Santo. Incontables son sus valientes hazañas. La violencia mengúa ante su valentía. La esclavitud se hunde en su serena presencia. La libertad brota de sus santas miradas. El ritmo y el orden recuperan la fuerza. Las ceremonias y los rituales pregonan celebraciones. Contamos, contamos, contamos con el Maestro Conde, cuyo esplendor es incontable. en el 2008. La introducción, yo, está en inglés igual. Pero son 108 invocaciones que están separadas entre equinoccios y solsticios, como las meditaciones también se repiten entre sí. Es muy interesante, ¿no? Porque acabas de decir 108 invocaciones. Sí. Y no por casualidad, en la medida de la pirámide del conocimiento tiene 216, que el 108 es un número muy importante. Sí, sí. Si lo vemos desde la matemática sagrada, digamos. Sí. Y me haces leer entonces, casi que lo voy a buscar en castellano, yo no sé decir. Pero él lo escribe cuando pasan 333 años del trabajo de entrada del séptimo, de que se establece la entrada del séptimo rayo. Está en inglés, pero voy muchas veces lo leímos en castellano, y está en la página, está en todos lados en castellano. No lo tengo acá impreso porque lo presté. Pero dice, violeta es el color, y el mundo en el cual la humanidad es llamada hacia la iniciación. Es una traducción simultánea con la grabación. En el reino de Dios, es llamado con el nombre del Jardín del Edén, Paraíso de Bachán, supramundo, etc. La llama violeta se relaciona con el séptimo rayo de Swaraj, establece por sí mismo la regla, el autogobierno, la regla como autogobierno. El autogobierno demanda disciplina. Hay aspirantes alrededor del globo que siguen esta disciplina para ser disciplinados, autogobernados, y para poder gobernarse a sí mismos. El autogobierno del séptimo rayo y el séptimo rayo funcionan a través de la llama violeta. La llama violeta trabaja en los siete templos, en todos los planos de los siete templos, en los cuatro puntos del globo. El rayo violeta inaugura su actividad en este ciclo, en el que, digamos, que comenzó en 1675. El trabajo está siendo tomado, se está llevando a cabo y muchos son introducidos al funcionamiento de la llama violeta. Esotéricamente, los templos se están reconvirtiendo más activos, transmitiendo su presencia a los que están buscando alrededor del mundo. 336 años de trabajo se han cumplido en el 2008. En celebración de ese gran trabajo, algunas invocaciones, a few, dice, no todas, a few invocations, algunas invocaciones son dadas a los que ardientemente buscan o aspiran a la actividad del séptimo rayo. Parvati Kumar, 29 de enero del 2008. En castellano. Muy lindo, muy interesante. Sí, online está en castellano. Me traté de imprimirlas, pero no. ¿Tenemos la meditación de hoy? Sí, yo la quería escuchar porque también se está festejando en India el festival de, hasta el 10. Festival de la luna. Bueno, podemos escucharla en inglés primero. Después está la lectura. Namaskar. Namaskar. Master, sí, sí. No hay internet. Yo lo tengo. Yo también, pero se corta porque no hay. Master, sí, sí, sí. Namaskar. Moon is silver. Master C, V, V, Namaskar. Master M, N, Namaskar. Master E, K, Namaskar. Master Namaskar. Esta es la meditación número 16, que corresponde para el 5 de abril, el 7 de septiembre, el 8 de octubre y el 12 de marzo. En castellano, lo que se dijo tres veces fue: la luna es plata, yo soy el lago, el lago es la luna, es luz de luna. Estoy curado, lo vuelvo a decir. La luna es plata, yo soy el lago. El lago es luz de luna. Yo estoy curado. Yo soy plata. En mí se despierta el rayo de luna. Yo soy luz de luna. El sol está sellado dentro de mí. ¿Está sentado? Sellado. Sellado. Y el comentario. La luna y su luz son como la plata y el brillo de la plata. Entre comillas. La luna es la mente, dice el Deva, el Veda. La mente es el hombre. La mente tiene muchos pensamientos, así como el lago se producen muchas olas. Cada luz de la luna se refleja sobre el lago. éste se llena de su luz. Así, si un aspirante contempla en la luz de la luna, su mente, al igual que el lago, también se llena de esta luz. Cuando la mente se halla repleta de esta luz de luna, los pensamientos ondulantes se calman. El aquietamiento de los pensamientos a través de la luz plateada es un proceso sanador. La mente se cura. El hombre se cura. Un lago en calma, reflejando la luz de la luna, se asemeja a una lámina de plata. Cuando una mente en calma se encuentra plena de luz lunar, parece una mente plateada. La lámina de plata o la mente de plata brillan reflejando los rayos plateados. La luna transmite luz lunar. La plata los recibe. La plata transmite la luz de la luna como si fuera una segunda luna. De forma similar, la mente plateada transmite los rayos de la luna. Ciertamente despierta los haces de luz y los convierte en luz lunar. La luz de la luna es el reflejo de la luz solar a través de la luna. Así es como la luna sella el sol en su propia luz. De la misma forma, la mente plateada que recibe los rayos de la luz de la luna también sella el sol, entre paréntesis, alma. Esta meditación representa la transformación de una mente agitada en una que refleja el alma. Los pasos son: 1. Lago agitado con olas. 2. Contemplación en la luz de la luna. 3. Eliminación de las agitaciones ondulantes. 4. Mente completamente sanada que brilla con la luz de luna. 5. Mente tranquila con luz plateada. 6. Emisión de rayos de luz lunar desde la mente. Y 7. Experimentando el sol, entre paréntesis el alma, como la base para dicha emisión de luz plateada. Esta es una meditación completa por sí misma que, cuando se practica regularmente, nos conduce al 7º subplano del plano búdico. También da como resultado un cuerpo causal vibrante, que es un cuerpo de luz diamantina. Hay una frase que uno comúnmente acostumbra a mencionar, que cuando uno está alterado le dice al otro: reflexionemos, reflejar, reflejar, reflexión. El reflex es la mente que está enfocada en la cotidianidad y tiene toda la turbulencia de lo cotidiano. Cuando refleja, la mente superior se tranquiliza. En definitiva, como dice ahí, la luz de la luna es un reflejo de la luz del sol. Y nosotros, como universo que somos, también tenemos un sol interno, una luz de la luna, y tenemos una personalidad. Cuando reflexionamos, hacemos contacto con nuestra alma, y esa es la que nos trae tranquilidad, ¿no?, ante los problemas. Ahí se calma las olas del agua. Y este es un tema de reflexión. Lo que hacemos cuando nos reunimos un poco es también reflexionar, ¿no? Que cada uno haga una introspección y se dé cuenta en qué movimiento y en qué posición está. Hay que aprovechar los movimientos lunares, como los novilunios y los plenilunios, porque son los momentos en que tenemos mayor energía solar o tenemos, para hacer un trabajo introspectivo, los novilunios, es que como que la mente está, no está, está abstracta. La luna está, pero no hay reflejo. Bueno, la luna siempre está, pero no hay reflejo. Eso también nos pasa a nosotros. Hay días que estamos con luna llena y hay días que introspectivamente, haciendo un trabajo introspectivo, ¿no es cierto? La luna, la mente no existe. Es un momento de reflexión, de meditación. Hemos superado, por así decirlo, el reflejo de la luz. Si nosotros vemos, hasta durante el día tenemos acontecimientos como eso, durante las distintas horas del día pasamos de distintos estados de la luna. Es importante las reuniones que uno pueda hacer grupalmente o si no individualmente en los momentos de lunación, ya sea de luna llena, de luna nueva, como en los solsticios y los equinoccios. Son todos movimientos astronómicos, son alineamientos donde el fluir de la energía es mayor. Todos aquellos que estamos en el camino del trabajo interior tenemos que aprovechar conscientemente de eso, que se nos facilita. Bueno, yo he traído un trabajo, ¿vos tenés alguna otra tarea? Porque hoy Lara, Oscar tenía un compromiso y por eso no pudo, no pudo venir. Entonces, o sea, yo traje un trabajo del séptimo rayo. A veces sí. Es el mismo que yo. No, él propuso, como habíamos encontrado, habíamos comenzado a leer, no el encuentro anterior, el anterior, una conferencia que dio el maestro Kumar acá en el 2011. Habíamos comenzado a leer el tercer encuentro. Estamos buscando el primero y el segundo para antes de cerrar los encuentros, los sábados, tener dos completos, pero vos tenés cuál. Séptimo rayo y la llama violeta. 2014. 2014. En Miami. Esto es una conferencia que se dio acá en el 2011. Claro. Pasa que lo empezamos a leer de vuelta, pero él proponía que encontremos el primero y el segundo encuentro de este tema que dio aquí, porque él encontró el tercero. Entonces podemos volver a leerlo desde el principio. Fue interrumpido por la lectura del sábado pasado. ¿Querés leerlo vos? Yo no sé. Está el micrófono de aquel. Bueno. Maestro Sri K. Parvati Kumar, séptimo rayo y los cambios que se avecinan. Asociación Biblioteca Teosófica Buenos Aires, tercera conferencia y cierre, 7 de junio del 2011. Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos mis hermanos y hermanas. En relación a nuestro tema del séptimo rayo y las transformaciones, hoy, en esta tercera noche, vamos a tener un entendimiento más avanzado que nos va a permitir avanzar al plano de existencia subjetivo o supramundano.

y puede ser para el crecimiento en la objetividad. Así es como muchos tratan de tener éxito en el mundo de la forma correcta. Esta es... Sí. Es una salvedad con el ejemplo que dabas de la Serenísima. Si la Serenísima no distribuye sus productos, no es solamente que no tiene ganancias una empresa, sino justamente que una población se queda sin alimento. Claro. Esa es la objetividad de la que hablan también. Claro. Es un bloqueo. La energía circula, porque también desde el que está ordeñando la vaca todas las mañanas, a las 4 de la tarde, 4 de la mañana, hasta que vos levantes el sachet o la leche en el supermercado, hay una línea de conciencia y de responsabilidad que hace que vos tomes el objeto y no se lo tomes. Es la cadena de responsabilidad. Esto es la utilización de los implementos masónicos para los sucesos en la objetividad. Grandes fundaciones como la Fundación Rockefeller, Ford y algunas corporaciones multinacionales han crecido globalmente siguiendo estos principios. Todo funcionamiento objetivo tiene como simple motivo el crecimiento personal en términos de economía, en términos de importancia social, en términos del poder que uno adquiere cuando se expande social y económicamente. Acá hay una clave tan pequeña tan importante, ¿no?, que es el ritual, ¿no? De la rutina hacemos el ritmo y del ritmo hacemos el ritual. Y el séptimo rayo es el ritual y se produce la magia. Justo el jueves se habló mucho de la lectura del jueves, de curación, se habló mucho de la rutina como mecánico. No recuerdo, no tengo el libro acá, pero el salto de rutina, ritual, si no me recuerdo mal, tenía que ver con dejar de que eso sea mecánico, hacer consciente. Y era un salto cuántico que hacía que más energía fluya para que tu trabajo sea para el trabajo, para el mayor número, para el mayor bien, para la expresión de lo divino en el tema de curación, porque aparece, ahora recuerdo que hablábamos de la importancia de la sonrisa y de lo mecanicista que eran muchos médicos al trabajar con los pacientes y cómo esa rutina mecánica no agrega valor salvo que algo inusual, como por ejemplo sonreír a un paciente, convertía esa rutina en un ritual de sanación divina. Sí, no hacía un pasaje de la rutina al ritual. El ritual es un escalón diferente, cualitativamente hablando, de la rutina. El ritual encierra lo inusual, lo puede comprender, con H, lo puede asimilar y ampliar. La cuestión de creación que también apareció, sí, en una invocación de ser creativos. Por eso ritual permite creatividad, rutina no. Porque es inconsciente la rutina. Porque es algo mecánico. Es mecánico. Para fluir en la creación hay que salir del automático. Entonces, bueno, muchas veces Mari, todo lo que se escribió, lo que dijo, es el darse cuenta, el estar en conciencia, en el presente. En presente. Aquí. El aquí, en el yo soy, con conciencia. Y si analizamos etimológicamente la palabra presencia, nos vamos a ver cómo. Sí, estar en la preexistencia. Antes de la esencia, es la cualidad una. Claro. Porque todas las palabras son símbolos y si desglosamos el significado, eso se llama tratar de ser, ver la parte esotérica y darnos cuenta de que vivimos en un mundo mágico, pero no en forma consciente, porque se produce la magia. Pero a veces sí nos sorprende. Claro, pero en forma inconsciente la vemos. Claro. Perdón, de la misma forma que manejaba la etimología ritual, también viene de regla, viene de rita, de la palabra regla. Entonces también hay una regla que lo comprende. Sí. No es simplemente que es anarquía y que uno sale del molde, sino que hay una regla que lleva. Que lleva y que incluso claro lleva a la comprensión de esa magia de la que vos decís. Claro. O del suceso de la magia. Del suceso. Como que de alguna forma te va llevando también, porque a medida que uno no es. Primero es como que no sos muy consciente, nada consciente. Pero si estás atento en el aquí y ahora y en los sucesos, es como que ya vas viendo de otra manera la realidad. Y aparte la mente misma se siente como descansada y como que a su vez el ser todavía no comprende, pero torna una creatividad que fluye. Que estaba muy ahí oculto, pero se va haciendo cada vez como más potente, integrador, y ya es como que se desborda en la ansiedad de expandirse y empiezan a surgir humildemente, ¿no? Sí, sí. Lo digo, todo como un deseo de expandirse en bien, en sonreír, no hay aspectos tan negativos como anteriormente en el ser, lo cual es muy importante, pero para eso hay que estar lo más posible presente, estar observándonos permanentemente, que no nos corremos de tiempo, que son irreales. Es una observación que yo hago de estar en una realidad con lo divino. A lo mejor es un instante, pero es interminable como para convertirnos en otra cosa. Algo produce un cambio que por ahí no somos nosotros por ahí muy conscientes, pero los demás lo observan en un modo, en la calma, los deseos ya dejan de ser propios para desear por otros. Eso es lo que me... Sí, se produce un alineamiento y sí, la sí persona da... como que subís un escalón, ¿no? Entonces lo que es la personalidad queda un poco subordinada al aspecto superior. Claro. Y la energía del aspecto superior, la energía sutil, penetra en la energía densa y se produce un cambio orgánico. Orgánico. Sí. Los órganos van a cambiar. La forma de pensar. O sea, el organismo también hace un ritual, y si uno se alinea, ese ritual se cumple en forma más armónica. No todo el mundo hace. Sí, esto es maravilloso, como remite también a la alegoría del lago y la luna. Esto claro. Sí, sí, todo. El lago en calma es más grande incluso que el lago turbulento, se ve más expandido. Sí, sí, por eso, ¿no? El océano que arriba tiene tanto movimiento, cuanto más abajo la serenidad, pero hay que buscar, bueno, hay que atravesar. Eso estamos tratando. Bueno, así es como estos principios básicos pueden utilizarse para el crecimiento objetivo, que no es sino el beneficio de uno mismo como motivo, el beneficio propio. Pero los mismos implementos, cuando son utilizados para el beneficio general, en preferencia

que nosotros somos la luz, que somos una corporación de voluntad, amor y luz. ¿No sabemos eso acaso? Así que nosotros somos la voluntad, el amor y la luz. Solo que hemos apilado muchas cosas sobre nosotros, sobre ellas. El proceso es de eliminación y no de acumulación. Otro nombre para eliminar es la ofrenda. Me parece que lo podemos dejar para terminar el sábado. El libro de Wilbur, ¿no? Mami Carlos, ¿viste? Porque si te ves apurado parece que esto que no lo entendemos, ¿no? ¿Qué les parece? Sí. Sí, lo estamos muy bueno, muy interesante. ¿Eh? ¿Algún comentario? Muy bueno. Y el otorgamiento es todo. Otorgarse es todo. No te escucho, disculpa. Digo que el otorgamiento es todo, otorgarse es todo. Si uno realmente un poquito despierta, cada vez necesita menos cosas. Y de las pocas que necesita, la mayoría le son poco útiles. Está bueno comprender. Otorgar a los demás. Pero bueno, a lo mejor falta porque no es fácil. Parece fácil, pero hay muchas personas que todavía están muy aferradas a este mundo absolutamente irreal. Lo importante no lo podemos percibir, que es el dolor, la carencia. Pero bueno, quizás de a poco, y con amor, voluntad, con ganas, con disciplina también. Sí. Son muy lindos, a mí me gusta mucho. Pero, tío, perdón, justo lo que leíamos era que es más fácil de lo que creemos. Sí. No es... estando acá estamos ofreciendo horas de la vida, del ocio en un sábado. Ya estamos ofreciendo sí. Para que se forme un círculo. Sin sí. Pensar, porque sí, creo que si nos ponemos a pensar en el dolor mundial, quizás tampoco sea nuestra responsabilidad. Lo es. Pero quizás no somos nosotros, quizás lo que leíamos era empezar a ofrecer en nuestros entornos. Nuestra hora, nuestra vista si hay alguien ciego para cruzar una calle. El planteo es, el planteo me lo propone como tan, tan simple que no nos da la oportunidad de ver dificultades. Solo si la personalidad se obstaculiza o se aferra a la objetividad. Pero si no se aferra, es mucho más sencillo de lo que la mente puede enunciar. Sí, sí, seguro. Lo que pasa es que, bueno, es un trabajo que no se hace en un día por ahí. Bueno, estos caminos ya los vienen recorriendo hace tiempo y puede llegar a interpretar o sentir un sentimiento que otros no, porque son internos, que son por el otro. Advertir al otro, el dolor del otro. Esto es genial, pero no todos están o dispuestos. Este mundo te distrae mucho. Por ejemplo, yo siento eso, que si uno se disciplina y está convencido, es porque tu alma te direcciona por alguna razón superior o como lo quieran llamar. Si no, no hubiera venido de Seiza, no estaría aquí. Es que justamente eso digo, es ver... estar dispuesto. Ver el lado, vos, el lado del sí. Claro, la sos un ejemplo de eso, de ya te ofreciste sí. Y venís sí. A ofrecer tus horas de otro. Claro. Tu ocio, y eso y para lograr ya más. Es un paso enorme porque es... Es lo que Dios lo propone, así de sencillo. Sí, así es. Sí, muy lindo, muy lindo. Hay una trampita en esto, yo te quería comentar, lo comenta Kumar en un escrito. Kumar es escorpiano, nació el 7 de noviembre. Y a veces. Yo nací el 11 del 7. ¿Cuándo? 11 del 7. Ah, 11 del 7. Quiero decir, la característica de escorpiano es que cuando se pone escorpiano hay que colgarse. Es escorpiano. Pica. Yo lo tenía grabado esto y por unas circunstancias lo perdí. Me lo perdí. Bueno. Pero en un escrito él cuenta y dice que más importante que estudiar, más importante que leer, que meditar, es trabajar. Pero, a ver, yo pienso que todos trabajamos. En alguna actividad, en la casa, en la oficina, bueno, donde sea, todos trabajamos. Pero trabajar, él dice, con la conciencia de que somos parte de un organismo mayor y que todos trabajamos para los demás. Y cuando uno toma conciencia de que todos trabajamos para los otros y que los otros trabajan también para uno, se da cuenta que está dentro de un organismo, de un mecanismo, ¿no es cierto?, de servicio. Si lo hace con esa actitud, no con la actitud egoísta, ¿no?, que estábamos hablando, pero cumpliendo una parte, cumpliendo la parte que a uno le toca, sabiendo que es parte de una cadena que nos une a todos, que es una cadena de trabajo, una cadena fraternal. Porque cuando uno es empleado, uno trabaja para la empresa, pero hay que darse cuenta que la empresa, por su operativa, también está trabajando para el empleado, ¿no? Porque todo es recíproco. Se realimenta permanentemente. Claro, y cuando vos estás consciente de eso, entonces vos no te sentís incómodo y te sentís ofreciendo conscientemente lo que estás haciendo, con responsabilidad. Darnos cuenta que lo que uno hace es parte de un sistema que beneficia al otro y se autobeneficia. Y eso también es ofrecerse. No especulativamente, no en forma especulativa. Yo voy a hacer tal cosa porque yo sé que voy a... No. Nosotros cuando nacemos, nacemos invertidos. O sea, nacemos de cabeza. ¿No es cierto? Y uno de los trabajos que tenemos que hacer en nuestra vida es girar y dar vueltas y darse cuenta de que uno debe tratar de subordinar ese egoísmo de pensar para uno en prejuicio de los demás, porque siempre cuando uno piensa para uno es porque no está pensando en el otro, sino que cuando uno piensa en el grupo y no se aprovecha de las circunstancias, está haciendo una ofrenda también. Y lo que decía Ivana, vos llegás al 6 hasta acá, es una tarea, es un ofrecimiento, porque tu presencia, como la presencia de cada uno de nosotros, para hacer esto es importante. Porque no es lo mismo que esté una persona, o dos, o seamos siete. No es lo mismo. Entonces, cada uno de nosotros estamos haciendo una ofrenda, que es en beneficio del grupo y cada uno en particular. Es en el bien general y de este grupo en particular. No, porque en la masonería se dice en el bien general del orden y de ese grupo en particular. Cuando uno trabaja y hace una reunión de este tipo, se ofrece en el bien general de la humanidad y de este grupo en particular. Y eso es como el juego de la pirinola. ¿Te acuerdas cómo es el juego de la pirinola? Toman todo. Todos ponen y todos quitan. Entonces, todos ponemos y también todos podemos retirar. O sea, tenemos que tener el corazón contento, sí, de poder estar acá. Sí. Ivana nos va a llevar a la meditación. ¿Cómo? Yo la hago la meditación, pero la hago al uso nuestro.